82, casi llegando al 83. Eladio Sánchez estaba predicando un mensaje tan glorioso como este. Una iglesia de ayuno, hermano. Una iglesia de poder. Una iglesia donde se miraba la maravilla de Dios. Con esa misma unción, se fue a dormir a su casa. Pero como a las 11 de la noche, tocaron a su puerta hombres muy bien armados. Y le dijeron así: Eladio Sánchez, Eladio Sánchez, venimos a matarte. Sé que eres un siervo de Dios, pero no podemos quebrantar la orden. Al siguiente día, estos hombres se encaminaron a otra aldea. Ahí se encontraba José María Sánchez, realizando un culto tan poderoso. Solo dejaron que terminara este culto y le dijeron lo mismo que a su hermano. Él les dijo: Señores, yo solo hago lo que es bueno para esta humanidad. Si ustedes quieren, mátenme. Luego pasaron los días. Dios sigue con su promesa. Aquellos días que están vivos y los levanta con fuego para que ellos predicaran. Señores, pongan cuidado lo que les voy a decir. Esto es por si queda duda de lo que han escuchado. Sepan que yo soy un Sánchez, de los que aún están vivos.